Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un programa diseñado para el estudio de la Biblia diariamente. Vamos a comenzar el día de hoy con una palabra de oración con el pastor Ismer Solía. Oremos, amante Padre Celestial, gracias porque nos traes a esta nueva serie donde estaremos estudiando el tema de una guerra visible e invisible. Danos discernimiento, danos capacidad para que podamos entender lo que tu palabra dice y podamos extraer lecciones para nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús, amén. Amén. El versículo principal del estudio de hoy es un versículo algo interesante que yo creo que requiere un poquito de meditación. Lo voy a leer. Dice así: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. En nuestros días, en diversos lugares de la tierra, el término violencia relacionado con la palabra de Dios podría prestarse para diversas connotaciones. Nuestro texto, algunas versiones lo explican y lo presentan también como valientes. Entonces, tratando de hacer un análisis, ¿cuál podría ser la aplicación más práctica para nuestros días en el contexto que estamos mencionando? Yo pensaría que podría ser valientes. ¿Qué opinas, pastor? O sea, que si usted usamos la palabra valiente, podríamos leer el versículo: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos es arrebatado por los valientes, ¿no? Entonces, este asunto tiene una connotación de acción. O sea, definitivamente, nuestra serie se titula La Guerra Visible e Invisible. Entonces, una guerra está conformada por dos bandos, y en medio de una guerra, el soldado no está pasivo, el soldado está activo, el soldado está en movimiento constante. Entonces, en ese sentido, podríamos encajar la palabra valiente o podríamos entenderla de una manera práctica y clara. Entonces, el reino de los cielos definitivamente va a ser arrebatado por los valientes soldados que del lado de Cristo Jesús van a estar enfrentando las artimañas del enemigo, que es el otro bando dentro de esta guerra visible e invisible. Muy bien, mira, yendo a la parte final, ¿no? Podemos imaginarnos que el concepto sea un cuadro, pero yendo a la parte final o a la parte más profunda del cuadro, yo percibo lo siguiente: ¿En qué es necesario que un cristiano utilice la violencia? ¿En qué es necesario? La única explicación que yo encuentro es de que el cristiano, de acuerdo al apóstol Pablo en el libro de Romanos, más el justo por la fe vivirá, el cristiano, la única herramienta que tiene para aferrarse de la gracia es la fe. Entonces, cuando en nuestro texto dice que los valientes o los violentos arrebatan, la única opción que tenemos para apropiarnos por la gracia de Dios de la salvación es que a través de los brazos de la fe nos aferremos de la gracia. Porque eso no es una acción pasiva. Los pasivos o los que no toman ninguna decisión no recibirán la bendición, porque se requiere de una acción para que a través de la fe nos aferremos de la gracia. Claro, pastor, y también se puede entender colocando este ejemplo, ¿no? Si tú vas en tu automóvil por la autopista y tu esposa te acompaña, y entonces de repente te distraes enviando un mensajito o leyendo, que por cierto no es correcto, pero de repente a uno le pasa que te distraes y de repente enfrente de ti viene un autobús o algo y tu esposa te va a avisar, de que estás en el celular o que ella no va a decir, oye, mira, amor, tengo algo que decirte, ¿no? Ella enseguida te lo va a decir, o sea, ella te lo va a decir rápido, podríamos meter un poquito ahí con violencia, con rapidez, con acción, Con con urgencia. urgencia, entonces, para que reacciones rápidamente. Entonces, en ese sentido, esta palabra, se puede entender de que el cristiano necesita estar en acción. Hoy en día estamos en una crisis de pasividad de nuestras iglesias y no necesitamos esa pasividad. La pasividad hace que uno se vaya acomodando, que uno se vaya aletargando. Entonces, en esta serie de temas, nosotros queremos animarle a usted que nos está escuchando a entrar en acción. Usted necesita colocarse el yelmo, usted necesita afilar la espada, que en este tiempo, bueno, hay que afilar una buena ametralladora, ¿verdad? Porque las espadas y hoy la guerra está muy difícil. Entonces, ¿cuáles son esas armas? Pues no es la fe, la oración, la gracia, llenarnos de esas armas y salir con acción a arrebatar el reino de los cielos. Muy bien. Ahora, estaba mientras hablabas, pastor, yo estaba recordando el concepto de que nuestro Señor Jesús, cuando llegó al templo, en los días finales de su ministerio, cerca a la crucifixión, y encuentra a los mercaderes vendiendo en los atrios del templo, y él se llena de una santa ira y voltea la mesa de los cambistas y hace un alboroto allí. Yo quisiera pensar que no fue con violencia, pero si vamos al texto bíblico, nuestro Señor Jesús también usó de una santa violencia. Claro, pastor, porque no volteas una mesa con dos dedos. Y no me imagino a Jesús diciendo, mira, estaba el dinero de los cambistas. Entonces, Jesús, mira, te voy a voltear la mesa así, dame un permisito, quita tus manos, que voy a voltear la mesa. O sea, Jesús lo hizo con violencia, como decimos, con rapidez. Pero la palabra violencia, igual en el griego original, tiene también unos sinónimos interesantes. O sea, es acción. Es un movimiento rápido, con urgencia. Entonces, en ese sentido también se puede entender que Jesús hizo algo rápidamente, Correcto. con urgencia, porque estaban profanando el templo de Y Dios. se requería dejar una lección profunda Claro. en la mente de sus discípulos en la importancia de respetar las cosas sagradas, ¿no? Exacto. Y pastor, pues dentro de esta serie de temas que vamos a estar llevando durante estos 5 días. El título, también me gustaría, pastor, que usted me hablara un poquito del título, ¿no? La guerra visible e invisible. Visible porque, invisible porque, pastor, en este contexto, ¿qué nos podría decir? Muy bien. Tenemos, yo diría, esta primera parte vamos a concluir. Su pregunta se la voy a responder para la segunda parte. Pero la conclusión que yo quisiera tomar es de que la valentía, ¿no? El texto dice claramente así, dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Yo quiero reiterar el hecho de que esos violentos que arrebatan el reino de los cielos es a través de la fe. Violencia para aceptar, para abrazar, para decidir en pro del Evangelio, porque eso nos va a llevar a finalmente a tener la victoria. Excelente, pastor. Gracias. Concluyamos. Vamos a tener una. ¿Ora usted o yo? Usted, por favor. Vamos a hacer una oración, queridos amigos. Y antes de orar rápidamente, le invitamos a nuestro tema de mañana que se titula Las fronteras de las tinieblas. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, gracias por este tema tan interesante que nos has presentado, que nos has permitido explicar en este día. Bendice a cada uno de nuestros amigos que nos escuchan, bendice sus vidas y que la paz de Dios sea en cada uno de sus hogares. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino. Este es un espacio diseñado para el estudio diario y sistemático de la Biblia, para que podamos extraer lecciones prácticas para nuestras vidas. Soy el pastor Inmer Zorrilla y me acompaña el pastor Javier Cáceres, y le voy a pedir que tenga una oración, pastor, para comenzar. Muy bien, vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio que nos das una vez más de poder estudiar tu palabra. Te suplicamos que nos des amplitud de pensamiento y sabiduría para poder hacer uso de tus sagradas escrituras. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, estamos en esta serie titulada Una guerra visible e invisible, una serie que consta de 5 temas, que esperamos que sea de mucha bendición para ti que nos estás oyendo. Y el día de hoy vamos a tratar el tema titulado La frontera de las tinieblas. Fíjate, parece algo un poquito tormentoso, la frontera de las tinieblas, ¿verdad? Normalmente los países tienen fronteras, aquí de México hacia Estados Unidos hay una serie de vallas y policías cuidando siempre una frontera. Pero cuando hablamos de la frontera de las tinieblas, entonces nos referimos no a fronteras de países, sino a fronteras espirituales. Y dentro del contexto del título de esta serie, La guerra visible e invisible, nosotros vamos a ver que hay una serie de fronteras que, si te acercas demasiado, te puedes meter en problemas también. Ahora, dentro de la guerra visible e invisible, hay estragos, porque una guerra tiene caídos, gente que está herida, gente que está sangrando. Y querido pastor Cáceres, ¿cómo entiende usted, qué nos podría decir de los estragos de una guerra visible y de una guerra invisible, pastor? Muy bien. Para poder entender el concepto de lo visible e invisible, yo quisiera citar lo que dice el segundo libro de Corintios, capítulo 4, versículos 16 y 17. Dice la palabra del Señor: pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En esta frontera de lo visible e invisible, y lo eterno y lo temporal, juegan un papel muy importante. Por ejemplo, cuando Eliseo y Jesse estaban siendo rodeados, y Jesse, el siervo de Eliseo, estaba preocupadísimo porque el ejército enemigo los había rodeado ahí en Samaria, Eliseo ora pidiéndole a Dios que le abra los ojos a Jesse, y después de su oración Jesse puede ver el gran ejército mucho más numeroso que estaba de ángeles que estaban rodeando incluso al ejército enemigo, ¿no? Entre lo visible y invisible hay un momento en el que los seres humanos pueden percibir lo invisible. Por ejemplo, el Sansón se refirió a Dalila: ella agradó a mis ojos. Estaba enfocándose en lo visible. En nuestros días también lo visible e invisible pueden determinar, ¿no? Por ejemplo, el otro día alguien me decía: pastor, y tanto dan de ofrendas, de diezmos. El hecho que las personas que no ven con los ojos de la fe, el dar dinero a la iglesia puede ser un problema. Pero aquellos que ven lo invisible, a través de la fe son mucho más generosos. Pastor, y en ese sentido yo puedo percibir como cierta contradicción en lo que dice el apóstol, porque él dice, lo visible no lo veas. Mira lo invisible, pero es que precisamente lo invisible es lo que yo no puedo ver. Si yo le digo a uno de nuestros apreciados amigos que nos escuchan, mira lo invisible, él me va a decir, bueno, pero ¿cómo voy a hacer para ver lo invisible si es precisamente lo que no puedo ver? En este mundo hay muchas cosas que no vemos, ¿no? Por ejemplo, no vemos nuestro corazón, no vemos muchos órganos internos que tenemos, pero sin embargo nosotros sabemos que son importantísimos porque son parte de nuestra existencia. O cuando hacemos una llamada por celular, pastor, no vemos el cable que envía. Correcto, ¿no? Ni nos estamos preocupando de cómo se ocurre esa llamada a través de las ondas que no se ven, pero existen. Igualmente, en el mundo invisible y visible está la guerra milenaria entre el bien y el mal, ¿no? Como dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12, esta lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, es una cosa invisible, pero que es real. O sea, pastor, que podríamos decir que a nuestros amigos que nos sintonizan, en este momento tienes a tu alrededor un mundo invisible, una guerra invisible, y que tú eres el objeto de esa guerra. Hay una serie de ángeles malvados y de demonios que Satanás ha enviado a destruirte. ¿Podríamos que nuestros amigos entiendan esto, por decir? Correcto. Yo creo que en la guerra milenaria entre el bien y el mal hay un sinnúmero de entretelones. Un ejemplo claro lo podemos ver cuando a nuestro Señor Jesús, después del ayuno de 40 días y 40 noches, Satanás lo lleva al pináculo del templo, ¿no? Satanás es un ser poderoso, ¿no? ¿Nos tiene rodeados, pastor, en un sentido? Definitivamente, yo creo que sí. Cuando Satanás lleva a nuestro Señor Jesús al pináculo del templo, ¿cómo lo lleva? No creo que lo llevó por la escalera, lo llevó al pináculo del templo. Y si eso le hizo a Jesús, ¿qué le puede hacer a nosotros o a cualquiera de los demás? Correcto, correcto. Tuvo la fuerza o la habilidad o el poder para entrar, poseer a una serpiente y hablarle a Eva y cautivar su interés y doblegarla, ¿no? Esta lucha entre el bien y el mal, entre lo visible y lo invisible, uh-huh. Entramos en un terreno fascinante. Pastor, ¿y los estragos? Y los resultados de esta guerra se puede ver de manera visible. Posiblemente tú tengas un amigo, un familiar que tenga cáncer, un sobrino drogadicto. Son estragos de la guerra invisible que no puedes ver, pero lo que sí puedes ver son los resultados visibles de una guerra. Pero, pastor, tenemos una esperanza, ¿cierto? ¿Qué puede agregar en ese sentido, pastor? Mire, entre lo invisible y visible, también la palabra de Dios nos dice que en el reino de los cielos, dice el texto, que habrán cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. O sea, cosas invisibles. Cosas que nosotros ni nos podemos imaginar, pero que en su debido momento será mucho más glorioso que lo que en realidad hay. Y si me coloco los lentes de la fe, entonces lo invisible se vuelve visible y un día lo podré disfrutar por la eternidad. ¿Cierto, pastor? Así es. Bueno, gracias, amigos. Ha sido un tema muy interesante. El día de mañana estudiaremos la cosmovisión bélica. Les esperamos mañana, pastor. ¿Horas para terminar? Seguro. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, una vez más, Señor, te agradecemos por el privilegio que nos das de poder hacer uso de tu palabra para explicarlo. Bendice a nuestro público, bendice a cada una de las personas que a través de la televisión puede vernos. Y, Señor, te suplicamos que los bendigas. Amén. Asístenos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un programa diseñado para el estudio diario de la Biblia. El día de hoy vamos a estudiar la cosmovisión bélica, pero antes, Pastor Igner, ¿por qué no nos dirige en oración? Oremos. Amante Padre Celestial, gracias porque nos permites continuar con esta serie de la guerra visible e invisible, y gracias porque nos has mostrado cómo tú quieres salvar a la raza humana de las garras del enemigo, de Satanás. Gracias por tu protección y que este momento también podamos aprender y obtener algunas perlas del estudio de tu palabra. Bendice a cada una de las personas que nos escuchan. En el nombre de Jesús, amén. Amén. El libro de Mateo nos dice, Mateo 12:25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. En esta cosmovisión bélica, en el que a través de todas las edades la iglesia ha estado involucrada, tenemos la misma perspectiva, en que lo visible generalmente viene siendo lo material y lo invisible es lo que Dios a través de la fe se le ofrece a su pueblo, ¿no? La cosmovisión bélica. La cosmovisión bélica, yo creo que conviene desgajar un poquito cada palabra. Cosmovisión, pues lo podemos entender como el lente que nos colocamos desde la óptica donde yo puedo ver y analizar los acontecimientos que ocurren, ya sea personales o ya sea alrededor de mi familia o ya sea a nivel global. Y bélico es de la palabra del original en griego sería belus, que es guerra, ¿verdad? Entonces, pastor, la cosmovisión bélica engloba toda la idea de que estamos rodeados de una guerra que trasciende nuestras vidas y nuestras decisiones son trastocadas por esta guerra. Y lo aceptes o no, lo quieras creer o no, estás dentro de esta guerra, sufres por esta guerra, lloras por esta guerra y eres el objeto de esta guerra. Entonces, cosmovisión bélica engloba de que tú, querido amigo que nos escuchas, estás de un lado o de otro lado del bando, de cada uno de los bandos de esta guerra. Esta cosmovisión bélica, esta idea de guerra, que a veces no la ves, pero que a veces sí ves los estragos que ella provoca, lo decidas o no, estás imbuido en este conflicto cósmico, en esta guerra, en esta cosmovisión bélica. Muy bien, mira, detrás de este conflicto hay un término que se encaja dentro del pensamiento de muchas personas y es el miedo, ¿no? El miedo paraliza a los seres humanos. No hay peor elemento para un soldado, para un combatiente, que tener miedo. Porque cuando el miedo lo imbuye, simplemente se paraliza y ya pierde completamente su efectividad. En el terreno espiritual es lo mismo. Que un cristiano tenga miedo, se va a paralizar. No va a cumplir su misión. Y esto me lleva a pensar a lo que conversamos en el primer estudio que tuvimos hace unos momentos atrás. Me lleva a pensar de que el cristiano lo único que tiene no es su inteligencia, no es su habilidad, su capacidad, su destreza. Lo único que tiene es su capacidad de abrirle el corazón, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 2, 3:20, que dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, aquel que abre su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La única opción que tenemos como cristianos es abrir nuestro corazón, la puerta de nuestro corazón, y permitir que el Señor haga su obra. Él, al darnos su capacidad de creer, estará fortaleciendo nuestra fe. Y la palabra de Dios dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En otras palabras, que yo abra la puerta de mi corazón y esta presencia de Cristo en mi vida me lleve al estudio de la Biblia, estará fortaleciendo mi fe, que es el único elemento que yo voy a tener para aferrarme de la gracia. Pastor, pero ¿cómo podemos entender que dentro de esta como visión bélica un cristiano tenga miedo? Se supone que yo como cristiano no debo tener miedo, ¿no? Usted menciona que el miedo es parte de la realidad de todo ser humano. Pero no se supone que el cristiano está con Dios y no tengo miedo. Correcto, se supone que eso debería ser, pero en la práctica el miedo es algo natural de todo ser humano. Bueno, Ahora, yo te pongo un ejemplo, Inmen, mire, un ejemplo. En el caso de Esteban, ¿tú crees que cuando Esteban iba a ser apedreado y estaba en la presencia de Saulo de Tarso, habrá tenido miedo? El confrontarse a piedras y individuos que estaban vociferando. Yo me imagino que sí, un pequeño espacio de miedo. Pero no quiero quedarme con la expresión pero miedo. Pero si alguien nos habla, si alguien de lo que nos está oyendo tiene miedo, o sea, yo le voy a decir, él no tiene a Dios en su corazón. Y yo le digo, acepta a Dios dentro de esta guerra que hay, acéptalo, para que ahora no tengas miedo. O sea, ¿le debo ofrecer algo al que nos está oyendo? Mira, pues justamente en la explicación de Esteban, yo puedo percibir que Saulo de Tarso vio que el rostro de Esteban resplandecía. En otras palabras, Dios que hizo el cielo y la tierra, que hizo el universo en pleno, que es dueño y señor de todo, en su infinito amor y misericordia, Él puede incluso en un momento tan difícil como en el de Esteban, que estaba siendo apedreado, mover un switch, un componente en su cerebro, de que su rostro resplandeció. En otras palabras... Pero fue apedreado, pastor. Fue apedreado, pero el Señor le permitió atravesar esa dura experiencia del apedreamiento... Exacto, o sea, pastor, en otras palabras... Sin miedo. Excelente, en otras palabras, si tú aceptas a Dios, no quiere decir que no vas a tener problemas. Correcto. Lo que quiere decir es que Dios te va a quitar el miedo dentro de los problemas que estés atravesando, ¿cierto, pastor? Correcto. Ahora, no solamente los problemas de un cristiano pueden ser un apedreamiento, ¿no? O sea, en nuestros días modernos es difícil pensar que pueda ocurrir una cosa de estas, pero lo describe la palabra de Dios. Ahora, por otro lado, yo percibo también que el individuo que se acerca al Señor, la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículo 13, dice, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén, excelente. Dios en su infinito amor va a producir en nosotros la fortaleza de la fe que nos va a llevar a aferrarnos de la gracia. Excelente. Entonces, queridos amigos, ya has escuchado, Dios no ha prometido quitarte los problemas ni las dificultades, pero sí ha prometido liberarte del temor dentro de esta cosmovisión bélica. El día de mañana estaremos estudiando cuando la batalla se vuelve peligrosa. Esperamos que nos sintonices y que sigas disfrutando con nosotros. Pastor, ¿oras? Seguro, vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias porque a través de tu palabra percibimos que ni los conflictos, ni los problemas nos podrán separar del amor de nuestro Dios. Amén. Te suplicamos que nos asistas y bendigas a cada uno de nuestros amigos que nos están viendo en este día. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos una vez más a su programa Una Pausa en el Camino. Este es un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con aplicaciones prácticas para nuestras vidas. Soy el pastor Inmer Zorrilla y me acompaña mi amigo el pastor Javier Cáceres, y le voy a pedir que tenga una oración para comenzar, pastor. Muy bien, vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias por darnos la oportunidad de poder hacer uso de tu palabra y poder compartir las enseñanzas de ella a nuestro público que nos ve a través de la televisión. Bendice, Señor, a cada uno de la audiencia, y también permite que podamos desarrollar el tema con soltura. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El tema de hoy es cuando la batalla se vuelve peligrosa. Esta serie de temas es titulada La Guerra Visible e Invisible. Entonces, hay un momento en el que esta guerra se vuelve muy peligrosa para ti que me estás escuchando. Es posible que en este momento tú estás atravesando un momento difícil en tu vida, un momento doloroso en tu casa, en tu hogar. Tu hijo está rebelde. Hay una serie de efectos y de estragos de esta guerra que tú lo puedes ver en tu casa. Entonces, a estas alturas, la guerra se ha vuelto difícil para ti. Pero déjame decirte que esta guerra no la inventó Jesús. Él no es un Dios que quiere el mal y la tristeza y el llanto de sus hijos. El artífice de esta guerra y del lado oscuro y negativo y terrible y del dolor y de la tristeza que tú estás atravesando es Satanás. Porque Dios, su Hijo y el Espíritu Santo, ellos son un reino de paz. Ellos son un reino de amor. Y por lo tanto, dentro de esta guerra está bien identificado quién es el culpable de tanta tristeza y tanto dolor. Dios siempre recibe la gloria. Él es el Dios creador. Jesús, Él vino a morir por ti. El Espíritu Santo es como una palomita, ¿verdad? Tímida, llena de humildad, que siempre le da la gloria a Dios y le da la gloria al Padre, y para Él no quiere nada. Entonces, hay armonía, hay paz en el reino de los cielos, y Satanás es el que ha hecho que esta guerra, que tu vida hoy esté dentro de este límite del peligro. Pastor, ¿qué más pudiera usted agregar a este concepto? Estaba pensando de que cuando se origina el problema del mal en el reino de los cielos, Luzbel, el querubín cubridor, en medio de esa perfección sin límites, surge esa semillita de maldad. Y luego de haber ido creciendo en el cerebro, en el pensamiento de Lucifer, se transmite a través de la actitud hacia los otros ángeles. La palabra de Dios dice que un tercio de los ángeles del cielo son finalmente expulsados. Yo quiero detenerme en el concepto de que a través de la actitud, ¿no?, Satanás, Luzbel, transmitió sus pensamientos, su disconformidad a través de la actitud, y pudo en realidad involucrar a un buen sector de los ángeles del cielo que después fueron arrojados del cielo. Este mismo concepto de los pensamientos, que entra un pensamiento malo y luego como resultado se va a la acción a través de una actitud, es el principio de cualquier conflicto. Dios es amor. Pensemos en las circunstancias que nuestro Señor Jesús, Él es amor, es la esencia del carácter de Dios. ¿Cómo está involucrado en este conflicto, en este pleito, en esta guerra entre el bien y el mal? En realidad, lo que nuestro Señor Jesús está haciendo, está defendiendo una causa justa. La actitud de Satanás ha sido transferida también a muchos seres humanos, y con una actitud de rebeldía, con una actitud bélica, con una actitud de falta de amor, con una actitud de discriminación, con una actitud de venganza, vienen simplemente perturbando el diario vivir de los seres humanos. O sea, pastor, y todas esas consecuencias que usted menciona, Satanás no es que él viene personalmente a hacerlas, sino que él utiliza personas. Correcto, porque hay muchos seres humanos que simplemente la presencia de Cristo en el corazón del cristiano es una presencia transformadora. Mm. El ser humano va a cambiar, va a ser transformado. La presencia del cristiano es como la sal de la tierra. Pero aquellas personas que no tienen a Cristo en el Señor, la actitud de Satanás también es transferida a ellos. Y ellos son los que causan las dificultades y las contiendas y los pleitos. O sea, que en mí está, pastor, en ti está, en el que nos está escuchando, que yo le dé el éxito a uno de los dos bandos dentro de esta guerra. O sea, de mí depende si Dios tiene éxito y de mí depende si Satanás está teniendo éxito. Correcto, porque el primer paso está en que yo le permita a Cristo nuestro Señor entrar en mi vida. Cuando Él entra, todo se acomoda. La actitud va a ser diferente. Los pensamientos van a ser diferentes. Vamos a seguir en este mundo. La perfección todavía no será parte nuestra, pero seremos transformados. Entonces, el elemento de actitud que usted mencionaba, pastor, es yo puedo asumir una actitud de maldad, una actitud agresiva, una actitud que va a desenmascarar el verdadero motivo y las motivaciones de Satanás. O sea, yo puedo convertirme en un instrumento del mal o yo puedo convertirme en un instrumento del bien desde el punto de vista también de mi actitud, como usted mencionaba al principio, ¿no? Correcto. Y lo vemos claramente en el proceso de degeneración que tuvo Satanás. Lo vemos también en las tentaciones a nuestro Señor Jesús, ¿no? Él utilizó de una manera magistral los pensamientos a través de una actitud, ¿no? En sus ofrecimientos. Pastor, ¿y qué tal la actitud de un joven que no le interesan las cosas de Dios? El primer paso para cualquier conflicto o para cualquier victoria está en aceptar a nuestro Señor Jesús, abrir la puerta de mi corazón o rechazarlo. De ahí en adelante habrán muchas victorias y muchas derrotas, dependiendo de ese primer paso. De acuerdo al libro de Apocalipsis, Él está a la puerta y llama. Si alguno abre, nuestro Señor Jesús no fuerza la entrada a nadie. Si tú permites que Él entre en tu vida, Él entrará y limpiará la casa maravillosamente. Y la actitud, la palabra de Dios dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú le permites la presencia de nuestro Señor Jesús en tu vida, entonces la transformación se percibirá. Se dirá como dijeron de nuestro Señor, de los discípulos, se nota que estaban con el Maestro. Y lo notarán los que están a tu alrededor, ¿verdad? Correcto. Tu familia, tus hijos, tu esposo, tu esposa, verá los frutos de colocarte del lado de Jesús. Queridos amigos, gracias por habernos sintonizado en este momento. El día de mañana estaremos estudiando el tema titulado Causa Perdida. Así que les esperamos el día de mañana para que sigamos extrayendo lecciones de la palabra de Dios en este tu programa, Una Pausa en el Camino. ¿Quién no necesita una pausa en el trajín, en medio de este desierto, para conectarnos con Dios? Así que muchas gracias por haber estado con nosotros. Le voy a pedir al pastor Cáceres que ore para despedirnos. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias por este privilegio, por el uso de tus sagradas escrituras. Amén. Por el privilegio de poder utilizar la media para poder llegar a muchos hogares. Amén. Te suplicamos, Señor, que bendigas a cada uno de nuestros oyentes. Amén. Porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un programa diseñado para el estudio de la Biblia. El día de hoy tendremos el repaso final de todas las lecciones que hemos venido estudiando. Y para dar inicio, voy a pedir al Pastor Inmer Zorrilla que nos dirija en oración. Claro, Pastor. Oremos. Gracias, Padre, por habernos permitido llegar al final de esta serie de 5 temas donde hemos aprendido de la guerra visible e invisible, de sus consecuencias y de lo que podemos hacer bien de nuestra parte para colocarnos del lado de la verdad y de la justicia y así asegurar una vida de bien en esta tierra y también asegurar la vida eterna al lado de Cristo Jesús. Gracias por esta oportunidad que nos das, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quería yo preguntarte, Inmer, pongámonos en el supuesto caso de que tú no creas en Dios. ¿Cómo se puede enfocar desde esa perspectiva esta guerra visible e invisible? Sí, si yo no creo en Dios, de igual manera creo en una serie de principios, ¿cierto? Yo tengo un amigo ateo allá en Monterrey, México, y yo veo que él tiene una serie de valores y principios que le han hecho a él tener éxito, tanto en su empresa como en su familia, y usted lo puede ver y es un hombre de éxito. ¿Qué le quiero decir, Pastor? Aunque él es ateo, él cree en el bien al prójimo, él cree en las normas de cortesía, él es una persona que tiene principios que yo le digo, bueno, tú no crees en Dios, pero los principios que tú tienes son bíblicos. Entonces, si tal vez hay una persona que nos está mirando que no crees en Dios, pero en lo que sí crees es en el bien y en el mal. Entonces, yo te invito a que siempre te coloques del lado del bien. Si no crees en Dios, indistintamente de lo que creas, al colocarte del lado del bien, estará siendo de mucha bendición para tu familia, para tu comunidad, para tu iglesia. Y te lo tengo que decir porque soy pastor y te estarás poniendo del lado de Dios. Si te pones del lado del mal, te pones del lado de Satanás, ¿verdad? Entonces, pastor, en ese sentido, yo puedo, ¿verdad?, permear ese concepto un poco, ¿no? Muy bien. Mira, el otro punto que tenía en mente a manera de conclusión es el hecho en este conflicto entre el bien y el mal. Los seres humanos, tanto dentro de una iglesia como fuera de la iglesia, tienen sus propios conceptos, ¿no? Hay las tradiciones de nuestros pueblos hace que tengamos herencias católicas, romanas, herencias evangélicas, herencias ateas, pero el bien y el mal viene siendo un concepto que está intrínsecamente mezclado en todas estas preconceptos que los seres humanos tenemos. Y claro, pastor, y dice el dicho popular, el que obra bien, bien le va, ¿no? Y el que obra mal, mal le va. O sea, hay una serie también dentro del asunto popular, dentro de los pueblos, que si tú haces el bien vas a heredar buenas cosas en esta tierra, ¿no? Independientemente de lo que creas. Y pastor, también el asunto de los mandamientos bíblicos, ¿no? Hay personas y conocemos que si tú transgredes un mandamiento, ¿qué pasa, pastor? Bueno, las consecuencias pueden ser totalmente desastrosas, ¿no? Un mandamiento lleva a quebrantar prácticamente todos los mandamientos. Pero eso es angustiante, pastor, porque yo por ejemplo, puedo estar nada más codiciando, ¿no? Yo puedo codiciar dinero, ¿verdad? Que bien falta que a veces nos hace. Entonces, por codiciar, me van a acusar del mandamiento de no matarás también. Pues así parecía que es, pero si vemos positivamente el mismo concepto, si uno comienza a practicar algo bueno o un mandamiento, eso nos puede llevar a que sigamos practicando los demás y puede convertirse en una bendición. Excelente. Pero O sea, estamos hablando desde la perspectiva de un mandamiento cumplido. Pero recordemos que hay algo mucho más importante que cumplir un mandamiento. Es permitir que nuestro Señor Jesús entre en nuestro corazón. Amén. Cuando eso ocurre, es como que nosotros nos pongamos un lente y vemos las cosas desde una perspectiva diferente. Entonces, todas las cosas de la vida se tornan diferente. Amén. En otras palabras, el centro de la transformación de un individuo es que le permita que el Señor arregle su interior. Amén. Y alguien que nos está escuchando, quiero decirte que tú estás haciendo ya los primeros pasos de hacer las cosas bien. Si tú eres un buen vecino, si tú eres una persona que está haciendo el bien en tu comunidad, estás dando pasos buenos y positivos que te van a ayudar a cumplir el resto de los mandamientos también. Y dentro de este conflicto cósmico, dentro de esta guerra visible e invisible, siempre dar pasos de bien, siempre cumplir un mandamiento, ¿verdad? Estás en buen camino, ¿cierto, pastor? Correcto. Ahora, respondiendo a lo que, al hermoso concepto que mencionaste, Zimmer, yo quiero decir algo más. Algunos de los que nos están escuchando podrían pensar que como resultado de la casualidad, ustedes están viendo este programa el día de hoy. Pero la palabra de Dios dice claramente, mi palabra nunca vuelve vacía. Eso quiere decir que si usted está siendo expuesto una sola vez a la palabra de Dios, algo ocurre. Amén. Algo que solamente Dios sabe. Y entrará en juego la conciencia que Dios ha puesto dentro de nosotros para que eso que escuchaste el día de hoy sea refrescado continuamente por el Espíritu Santo hasta que produzca fruto. Amén. Por lo tanto, queridos amigos, la invitación queda abierta. Cada día ten una pausa en tu caminar, un momento de reflexión con Dios en el que tú des pasos para acercarte más a Él. Ya lo estás haciendo. Eres un buen vecino, eres un buen padre, hay cosas buenas dentro de ti. Independientemente de lo que tú creas, hay un camino que ya estás recorriendo. Por lo tanto, querido amigo, todos los días ten una pausa en el camino para reflexionar en estas hermosas verdades que están en la palabra de Dios. Muy bien. Tenemos el concepto de que estamos estudiando entre el conflicto milenario entre el bien y el mal, ¿no? El versículo principal que utilizamos al principio nos decía, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. La violencia del cual la palabra de Dios se está refiriendo en esto es a la violencia con la que yo voy a aceptar a nuestro Señor. La rapidez, pastor. A la voluntad, a la fuerza, a la decisión que voy a permitir que el Señor venga a morar dentro de mí. Así que ya escucharon, necesitas hoy, con rapidez, podríamos usar esa palabra, con violencia, con valentía, busca hoy a Dios, búscale en tu casa, búscale en tu hogar, búscale en todas partes que Él está esperándote con los brazos abiertos y ten siempre una pausa en el camino. Me despido, el pastor Inmer Zorrilla, ha sido un gusto haber estado con ustedes y le voy a pedir al pastor Javier Cáceres que termine esta serie con una oración, pastor. Muy bien, vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, te damos infinitas gracias porque en tu inmenso amor has permitido que podamos compartir estas perlas a través de la televisión. Amén. Bendice nombre por nombre a cada uno de nuestros oyentes. Amén. Llénale, Señor, la necesidad que ellos tienen en su alma. Amén. Y te los entregamos en tus manos. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.